Encuentro de Poetas es el título, vacación, no es que hay un encuentro de poetas y vacaciones en el Mar del Plata, sino que hay una obra que viene a Mar del Plata, a la costa atlántica en realidad, que se llama Encuentro de Poetas, y estamos en comunicación telefónica con la directora, que es Ana Llovino. Ana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día a Mar del Plata, unas ganas de ir para allá, que no sabes la felicidad que tenemos, porque bueno, para el teatro Mar del Plata es una ciudad tan importante y siendo actriz, ya teniendo como, a ver, qué sé yo, 30 años de profesión, nunca fui a Mar del Plata a hacer teatro, así que es, nunca, nunca, te juro que es una expectativa que tengo, una felicidad. Bueno, yo tuve la suerte de hacer obras, digamos, que giramos por el mundo, pero a Mar del Plata nunca fui. O sea, estoy muy contenta. Mirá, que me sorprende, digo, con todo lo que vas contando que has hecho, digo, que no hayas venido nunca a Mar del Plata, porque es como el paso obligado, ¿viste? Exacto, exacto. No, no, una temporada en Mar del Plata, pero yo lo deseaba, pero fervientemente. Y bueno, y los deseos, tarde o temprano, algunos se cumplen, en este caso se cumple. Así que tengo muchas ganas de conocer, bueno, el Séptimo Fuego, ahí vamos a estar con Encuentro de Poetas, que es una obra que acá le hicimos ya dos temporadas y fue muy hermoso todo lo que vivimos, porque es una obra que cuenta la peripecia que hizo Vicente Sitolema para encontrar al gran poeta Jacobo Fishman. No se sabía dónde estaba Jacobo Fishman. Vicente había leído uno o varios poemas y le preguntó a Aldo Pellegrini qué se sabía del poeta, dónde estaba este hombre, y le dijo que no sabían si estaba vivo o muerto. Uh-huh. Y si estaba vivo, quizás se encontraba en un hospicio. Entonces Vicente, solo por el hecho de estar fascinado con su poesía, empezó a buscarlo. Y 2 años después de haber recorrido todo el país, lo encontró en el hospicio de la calle Vieites, el Borda, al que allá había ido. Lo que pasa es que Jacobo ni siquiera estaba registrado. Era prácticamente eso, un NN. Jacobo, un gran poeta argentino que perteneció al grupo de, por ejemplo, Liberio Girondo, ¿no? Está entre los poetas surrealistas. Y es una maravilla como escribe. Entonces es así que empieza una amistad donde Vicente termina siendo el tutor y amigo y alumno de Jacobo, no solo un alumno en la poesía, sino en la vida, ¿no? Hay un hermoso libro que se llama Diálogos, que son los diálogos entre ellos dos, que es un tratado filosófico y poético realmente. Digo, bueno, la obra va narrando la búsqueda, va narrando el encuentro, digo, teniendo en cuenta el título de la obra, por ahí la pregunta es una tonta, pero como no, vos fuiste narrando la previa, digo, está bueno saber si es la búsqueda en sí y el encuentro, o es el encuentro de ellos dos y qué es lo que pasa a partir de que Vicente lo encuentra ahí, bueno, en el hospicio. Es todo eso y un poquito más, porque es la búsqueda. Es el encuentro y es también los poemas de Jacobo habitando una caja de cartón desechada en la basura. La obra transcurre todo en esa caja de cartón desechada en la basura, y ahí habita todo el mundo de Fishman, con sus poemas, que como ya te conté, era de la corriente surrealista, así que ahí albergan. Esa caja alberga a los personajes que habitan los poemas, está Vicente también como buscando dentro de esa caja, y bueno, son tres actores, entonces uno encarna a Vicente y a Jacobo, y el otro actor, que es Alejandro Spagnaro, que además hizo la dramaturgia conmigo y es el escenógrafo y realizador de la caja también. Luego está Alejandro Massa, que aparece en otro plano, como si fuese un plano más celestial, que es el personaje del Anunciado, porque Jacobo Fishman se decía ser el Cristo Rojo. Él decía que era el Cristo Rojo, entonces entrando en esa visión muy religiosa de Fishman es que hemos también elevado encima de la caja como una especie de cielo donde transcurren cosas y aparece este personaje. Y también decía que él era novio de la Virgen María, así que hay una aparición también de la Virgen ahí cantando. Es decir, que lo que van a ver es un cruce entre la poesía, digamos, hecha teatro, una historia narrada que no se van a perder absolutamente ningún detalle, que cada detalle es conmovedor acerca de este encuentro de poetas. Y también van a ver algo desde lo plástico que creo que es realmente hermoso, porque también Fishman fue pintor, o sea, él era dibujante, entonces está todo lleno también de sus dibujos, hay algo de toda la línea Fishman que tratamos de seguir y que bueno, desplegamos en la obra. También hay música en vivo porque él era violinista, así que todas esas capas de Fishman están habitadas, o bueno, intentamos, seguramente como era un hombre tan de una dimensión tan enorme, algo se nos escapó, pero lo cierto es que aparecen muchísimas capas, ¿no? La plástica, la música, la poética, la de los diálogos maravillosos que tienen ellos, y sin duda la épica de Vicente Citolema, que con sus acciones nos ilumina todavía, es un faro acerca del potencial humano que tenemos. Bueno, la obra empieza con una pregunta que se hace Vicente, que creo que es la que aborda toda la obra, ¿no? Que es, ¿qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Muchas cosas más. Sí, me te queda dando vuelta un montón de cosas en la cabeza, pero una de ellas, y que un poco la habías respondido, pero por ahí está bueno encararla desde otro lugar, es, digo, ¿cómo hacer para poder mostrar todos los aspectos del artista cuando son tantos? Ahí decías, son como capas, la capa de su arte escrita, la parte de su arte plástica y demás. Digo, ¿cómo hicieron para poder confluir todas esas artes y poder mostrarla en un escenario, en una obra de teatro, lo que seguramente a él le ha tardado tanto tiempo poder mostrarlo y hacerlo conocer, ¿no? Sí, y bueno, fue primero la hipótesis, parecía eso. Bueno, todo tiene que transcurrir en una caja de cartón. Uy, pero ¿cómo hacemos para que una obra transcurra toda en una caja de cartón? Daba como un abismo esa hipótesis de trabajo, que yo no la quería abandonar por nada del mundo, porque me parecía que justamente era lo que habían hecho con Fishman, desecharlo en la basura, y lo que había hecho él era generar con ese desecho, con esa marginación, belleza, ¿no? A través de sus poemas, sus dibujos. Entonces esa hipótesis era lo mismo que preguntas vos, ¿y cómo vamos a hacer? Y bueno, lo que hicimos fue dedicarle mucho tiempo, fue un año de trabajo prácticamente de investigación, donde aparecían imágenes, a veces a pesar nuestro, a veces en sueños, a veces buscándolas, y con un hermoso equipo de trabajo donde si alguien tenía una idea, la probábamos antes de decir, no, esto es imposible, ¿no? Porque el mismo poeta nos llevó a, incluso los dos poetas, Vicente, ni hablar, nos llevaron a creer en lo imposible, ¿no? Si Vicente Citolema se hubiese quedado en imposible encontrar a Fishman, ¿qué estoy haciendo en esta búsqueda? Si por ahí está muerto y no lo hubiera buscado, no lo hubiera encontrado. Entonces nosotros de alguna manera nos dejamos, digamos, recorrer por eso que hizo Vicente, ir hacia lo imposible. Y fue hermoso y todo lo que pasó con la obra alrededor de lo posible, lo imposible, lo que parecía imposible y lo milagroso, porque después de trabajar tanto vino Vicente al estreno, fue su última salida. Vicente murió el año pasado, en octubre, ahí estrenamos la obra, y nos dedicó unas palabras preciosas, algo así como que las estéticas pasan, lo que fue bello ayer, quizás hoy ya no lo sea, pero cuando el amor se cruza con el bien, nace una belleza que es eterna, y esto es lo que sucedió hoy en esta ceremonia sagrada. Mira cómo me lo acuerdo, pero no. Lo escuché mil veces, ¿no? No. Entonces, aquello que fue imposible finalmente se transformó realmente en una ceremonia sagrada, un poco ungida por Vicente esa noche nombrándola, pero luego lo que empezó a pasar fue realmente de ese orden de lo misterioso, lo sagrado, lo religioso bien entendido, digamos, desde esos aspectos que nos exceden, que quizás la poesía lo puede nombrar y lo, no sé, lo prosaico se queda corto, que es que la última función, por ejemplo, de la primera temporada terminó un domingo y ese mismo domingo Vicente, bueno, murió. Así que la obra terminaba y terminaba Vicente, y entonces ahí empezaron a llegar, bueno, familiares, amigos, ¿no? Un poco se transformó en una misa de resurrección, como tantas otras que han podido ser con Vicente, porque Vicente ahora está en los muros, en las paredes. Ahora acá en Buenos Aires hicieron un mural en una estación de subte, es decir, hay una resurrección de su palabra, una necesidad de nombrarla como dije antes, como un faro, algo, un hombre que nos coloca en el lado del bien, digamos. Sí, no, y da la sensación escuchándote que, digo, el hecho que haya, porque la verdad te iba a preguntar eso, iba a preguntar si, digo, Vicente había llegado a ver la obra, había podido ir a disfrutarla, la respuesta está recontra, la respondiste y con creces, por decirlo de alguna manera, sí. Digo, contando hasta lo que les dijo después, pero también imagino que para ustedes ese día, esa jornada, que debe ser inolvidable, y por eso me atrevo a preguntarte, también debe haber generado algo particular, algo especial, el hecho de tenerlo ahí, de quien estaban ustedes narrando parte de su historia. Sí, fue impresionante, fue muy emocionante, porque también es verdad que Vicente había empezado a ser parte de este proceso, que, ya te digo, por eso tuvo que ver con dejarse llevar, porque ya habíamos trabajado muchísimo con la obra, ya teníamos la casa, ya estábamos ensayando, y Vicente dio una función de un espectáculo precioso que hacía con Nara Carreira, que se sigue dando, que se llama Las Islas en el Manicomio, en Hasta Trilce, otro teatro de acá de Capital. Y entonces se nos ocurrió ir a verlo. Yo fui la única que pudo, porque los otros tenían otros compromisos, así que me acerqué. Y claro, había que pedirle, porque los textos son de él, había que pedirle permiso, autorización para los textos, para poder usar los textos de él, los poemas y los poemas de Jacobo. Entonces yo fui a eso y finalmente un pedido de derechos, que ya lo teníamos dado el sí, porque él es muy generoso con sus derechos, era, pero se fue interesando hacer, porque le conté que todo transcurría en una caja, me dijo, me interesa que me cuentes. Entonces ya no sabía mucho de él. Bueno, fueron largas conversaciones telefónicas en las que yo le iba contando las ideas, el enhebrar los textos. Se terminó transformando en realmente un integrante más, porque él preguntaba, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, le mandábamos los bocetos. Pero esto es una maravilla, pero esto es una caja mágica. Entonces él tenía muchas expectativas de ver la obra, y nosotros por supuesto de que viniera a verla, pero ya te digo, era tal el estado de su salud, tan frágil, que hasta último momento no se sabía si iba a poder venir. Y su mujer, Regine, le dijo, no, Vicente, vos tenés que ir porque es muy importante para ellos. Y bueno, como es Vicente, como fue, y también Regine, vino con unos dolores, viste, a ver la función, solo por el hecho de que sabía que era importante para nosotros. Supongo que fue muy importante para él en el sentido de ver una relación tan entrañable como la que tuvo con Jacobo, puesta en el escenario, bueno, en sus últimos días, digamos, también seguramente fue importante para él, pero lo que lo movió fue justamente la expectativa que tenía un grupo de gente que ni siquiera es que éramos amigos. Yo siento que nos fuimos haciendo amigos de él con el paso y el proceso de la obra, pero era por por unas personas que bueno, que habían hecho un espectáculo y que para ellas eran importantes. Y sin duda fue importantísimo, sin duda, y lo es. Y ahora viajar a Mar del Plata, a la costa, con este espectáculo, sigue siendo para nosotros súper importante, porque Vicente tenía una casa en Villa Gesell, y en realidad todo este pasaje hacia la costa, bueno, se dio por amigos de Vicente que dijeron, tienen que venir a Gesell, tienen que traer la obra, tienen que traerlo a Vicente a la costa, porque hay muchos amigos de Vicente en la costa y tienen que ver la obra. Entonces, como si, viste, nos dejamos llevar por donde la obra nos va guiando y bueno, hasta donde nos dan las posibilidades. Hay una producción, pero de teatro independiente, muy, muy, muy independiente. Uno de los compañeros es el productor, Ale, el mismo actor y escenógrafo es el productor. Así que, bueno, hay una pequeña inversión, pero lo que queremos es seguir, así, bueno, eso, como, digamos, de alguna manera el recorrido que la obra quiere que hagamos. Esto es lo que sentimos, como que estamos en un barco y tratar de dejarnos llevar. Estamos hablando con Ana Jovino, directora de este encuentro de poetas, que este fin de semana comienza su gira por la costa. Por un lado, el 21 en Santa Clara, en el Hostel Cultura Bereber, Las Camelias 66, y después viene sí para la ciudad de Mar del Plata, 22 y 23, 20 y 19 horas respectivamente, aquí en el querido Centro Cultural del Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Ana, Claudio te saluda, un placer. Pensaba en de respecto del hecho artístico en sí, ¿qué devoluciones tuvieron? Digo, imagino que el espaldarazo y acompañamiento de Vicente, sin dudas que habrá sido una tranquilidad, pero ¿qué devoluciones fueron teniendo de la puesta en escena? Conmovedoras, realmente conmovedoras. Desde el público, pueden entrar en Alternativa Teatral y van a ver las opiniones, algunas de las opiniones del público, porque otras, bueno, no fueron escritas, pero desde el público, conmovedoras, así como que es un motor de belleza, porque eso también es algo muy citolemístico, digamos, buscar la belleza como modo de revolución, ¿no? Entonces, desde lo conmovedor, por supuesto, de su historia, que es impresionante. Yo no voy a spoilear o adelantar, para no usar una palabra tan anglosajona, adelantar todo lo que han vivido ellos dos, porque es realmente conmovedor hasta el final de la vida de Jacobo y luego de su vida. Lo que ha hecho Vicente con este hombre no se puede creer. Excede, yo creo que es como un acto medio de Antígona lo que hizo, ¿no? Porque incluso después de su muerte, él, bueno, salvó su cadáver de ser, porque había una práctica, no sé si se sigue dando, creo que no, que es que a los internos del Borda le abrían la cabeza para investigar el cerebro, ¿no? Entonces Jacobo le pide que no quiere que le abran la cabeza porque se quiere demostrar hermoso frente a la Virgen, su gran amor. Y hay algo que hace Vicente que es impresionante para salvar el cuerpo de su amigo, por eso digo que es un acto muy de Antígona. Y la crítica especializada, digamos, la prensa, que ahora está no solo en papel, sino en revistas digitales, ha sido también como muy muy hermoso, porque no sé, o sea, creo que alejándose de la cuestión más técnica de la actuación, si está bien, si está mal, si esto es el otro, creo que todos se quedan básicamente conmovidos por la historia de ellos y por la traducción, creo que hicimos muy teatral, porque es como una operación muy teatral, que un mundo enorme quepa dentro de una caja de cartón. Y más un hecho performático que ya inicia desde la calle con un violinista, como Jacobo tocaba el violín, era también un artista callejero. A Jacobo lo agarra la policía porque, bueno, se había desnudado y no paraba de tocar el violín, y tocaba el violín, y la policía le pegó en una noche en su juventud en la cabeza tan fuerte, y luego lo encerró en un calabozo. Y creo que eso fue en parte, digamos, lo que a Jacobo lo empieza a quebrar. No ese hecho poético de desnudarse, porque él decía, yo quería mostrarme inocente, quería ser como los hijos de Dios. Entonces hay algo de eso que empieza en la calle con un violinista en el teatro. Entonces hay como un acto performático que creo que fue eso, es una celebración de desde todo punto de vista de la poesía, de la posibilidad que tenemos como humanos de hacer algo por el otro, ¿no? De encontrarnos, porque Encuentro de Poetas me parece que también tiene muchas capas. Ese título se lo puso Vicente porque un poco, como les dije, participó en el último tramo del proceso también de la obra de creación, y yo le dije, ¿y qué te parece este título este? Bueno, y me dijo, ¿y qué tal Encuentro de Poetas? Y me parece, claro, hermoso, más síntesis, más simple, imposible. Y creo que el Encuentro de Poetas es el encuentro de esos dos, pero el encuentro nuestro con la capacidad de poetizar la vida, de encontrar poesía en las relaciones, en nosotros, en las indagaciones que nos hacemos, en preguntas que dejemos aparecer, que a veces vamos a poder y a veces no, porque es verdad que esta pregunta tan fundamental a veces es un motor, a veces nos deja impotente, porque hay tanto sufrimiento en el mundo, incluso el propio, que no siempre estamos a la altura de poder ayudar ahí. Pero al menos está esa pregunta como una parte de una utopía posible, si fuese así el mundo, si se indagara más acerca de qué hacemos con el amor mientras el otro sufre, quizás seríamos una mejor sociedad, que era a la que apuntaba Vicente, sin duda. Sí, interesante, una perspectiva. La última, Ana, agradeciéndote el tiempo aquí con Radio Comunitaria de la Azotea. Se me cruzaba a qué público apuntaban, ¿no? Porque tenemos por ahí la convivencia de artistas vinculados a lo popular, a una lectura sencilla de sus propuestas, pero a la vez, digo, también, ¿no?, el hecho artístico implica ciertas complejidades. Digo, ¿cómo se puede pensar una obra al momento de apuntarle a algún público específico? Que convoque al que se sienta, obviamente, representado por el nombre propio, pero además que le abra la cabeza a quienes tal vez no estén tan empapados de estos nombres tan importantes. Claro, está re buena la pregunta, porque quizás yo no me la formulé tan a qué público apunto, pero sí, como dramaturga decía, la historia se tiene que entender, o sea, no quiero que quede una obra encapsulada en solo cosas bellas, poéticas, bueno, que eso también se disfruta, pero yo quiero que se entienda perfectamente todo lo que hizo Vicente para encontrarlo, todo lo que pasó entre ellos dos cuando se encontraron y también, bueno, lo que pasó incluso después de la muerte. Entonces, en ese sentido está clarísima la historia y lo que nos pasó fue que vinieron públicos diversos en el sentido de, qué sé yo, gente ligada a la literatura, a la psicología, y también vinieron vecinos del barrio de Villa Crespo, o sea, jóvenes, a la gente joven le encanta también la obra, cosa que, viste, llevar por ahí un público joven al teatro, y para mí es como re importante porque bueno, también el teatro tiene que tener su futuro y tenemos que no defraudar al público joven, ¿no? Que por ahí accede por primera vez al teatro. Mira, a mí me gusta pensar que una obra de teatro a veces en la sala está una persona que la ve por primera vez, que va por primera vez al teatro, otra persona que está por última vez quizás en el teatro. Y que esas dos personas tienen que poder vivir algo muy hermoso y conmovedor, porque justamente es tan importante como la primera vez que haces algo y la última vez que haces algo. Así que un poco en esos ejes yo me muevo, nos movimos todos para hacer esta obra, ¿no? Que no quede un teatro raro encapsulado, para mí es fundamental en cualquier obra que hago, porque no me gusta el teatro de élite, tampoco me gusta la cosa así, bueno, mira, te cuento esto, no me gusta suponer que hay un público que, aunque vaya por primera vez, no sé, tiene que ser como algo fácil, ¿no? Que tenga capacidad poética, porque el teatro tiene esa capacidad, así que tratar de abordarla, digo, con un mundo que por ahí no es el que vivimos cotidianamente, tal como que una caja se transforme en un barco, que una caja se transforme, no sé, en una ciudad, que una caja se transforme en un lugar donde sale un gigante que mide 2 metros y la caja es chiquita. Creo que eso, digamos, lo entiende todo el mundo y que a la vez es sorprendente, no sé, para la gente que va a presenciar un acto teatral. Entonces, desde ahí pensamos, digamos, la cuestión del público, digamos. Ana, para contarle a la gente o decirle a la gente cómo hace para poder sacar las entradas, en dónde es y todo, ¿lo tenés ahí en la mente? Por Alternativa Teatral pueden entrar, sí, ponen Encuentro de Poetas Alternativa Teatral y va a aparecer y ahí hay un link, hacen así, compra entradas y sale, y si no, bueno, acercarse al Séptimo Fuego o al, si están en Mar del Plata, en Santa Clara, al Centro Cultural Bereber, se llama, ¿no? Sí, sí. Bereber. Ahí en Las Camelias 66. Las Camelias 66. Esa es la dirección. Perfecto. Ahí vamos a hacer en el Centro Cultural, que tiene una capacidad chiquita, creo que son 20 personas, nos dijeron, algo así. Ese va a ser a la gorra, esa función. Bien. Así que no se compren entradas, se colabora después con lo que puedan. Y en el Séptimo Fuego sí, se pueden, bueno, o meter por Alternativa o acercar al teatro. Ana, te agradecemos mucho el contacto. Para nosotros siempre es grato hablar de Vicente Cito Lema, y nada, y por eso pasa esto de que estuvimos hablando 35 minutos y pasó así como que no hubiera pasado nada de tiempo. Te mandamos un abrazo inmenso. Bueno, los esperamos a ustedes también, nos encantaría contar con su presencia. Dale, Ana. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Bueno, un abrazo. Ana Jovino, directora de Encuentro de Poetas, este encuentro y búsqueda del queridísimo Vicente Cito Lema, traducido y pasado a una obra de teatro.